Seguimos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y vamos a hablar a continuación de una iniciativa que ya comentábamos la pasada semana informando con la delegada de Cultura. Hacemos referencia en concreto a la organización de esa especie de Noche Blanca que se han organizado para cada viernes del mes de julio en el casco antiguo de nuestra localidad. Una actividad que se va a desarrollar durante todo el mes de julio, como decíamos, en distintos escenarios del casco antiguo y que arrancaba el pasado viernes con actividades musicales y con cuentacuentos. Bueno, pues ya saben que cada viernes el casco antiguo va a ser escenario de esta serie de iniciativas que van a variar tanto en cuanto a escenarios como actividades, pero siempre va a haber un denominador común y que va a ser también la actividad de cuentacuentos que va a correr a cargo de la Asociación Caminae. Pues precisamente para ampliar la información vamos a conversar nosotros con una de las integrantes de Caminae, con Cristo Pérez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico, para conocer con más detalle esas actividades que van a desarrollar cada viernes de julio. Cristo Pérez, muy buenos días. Bien. Bueno, pues como decíamos, Caminae participa en esas viernes blancos, noche blanca de los viernes del mes de julio, y lo hace con actividades de cuentacuentos cada viernes, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis preparado vosotros precisamente? Sí, pues mira, nosotros vemos una idea estupenda lo de hacer los bienes culturales y que nos hayan invitado a participar en ello, y bueno, pues hemos ofertado que son cuatro viernes los que va a terminar el mes de julio, y para cada viernes hemos ofertado una actividad de cuento. El viernes pasado, como pudisteis ver, se hizo la Plaza de la Verdura, nos tocó a nosotros a las 12 de la noche y estuvimos contando cuentos, historias, leyendas sobre Ubrique. Y este próximo viernes, que será en la ermita, en la puerta de la ermita de San Pedro, pues nos tocará hablar un poco sobre historias simpáticas, graciosas, hechas chistes, ¿no? Para que todo el mundo pueda disfrutar y divertirse también un buen rato. Uh-huh. ¿Y el resto de viernes qué es lo que habéis preparado? ¿Todavía no lo tenéis bien definido? Sí, estaba bien definido. Ya uh-huh. El viernes 18, exacto, ya nos lo irá comentando el ayuntamiento. Creemos que puede ser en la parte del convento de Capuchino. Y vamos a hacer cuentos pintados. Tenemos una actividad bastante interesante, nosotros contaremos los cuentos y habrá un profesional de Bellas Artes que estará pintando la historia que estaremos contando. Uh-huh. Y el último viernes pues serán cuentos rotos. Yo creo que, estamos muy contentos, sobre todo porque creo que es una actividad que gustará mucho al pueblo. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ir entrando en detalle en cada una de estos viernes, ¿no?, para conocer algo más sobre lo que habéis organizado. Y comenzamos por la actividad ya desarrollada. El viernes pasado, como decía, en la Plaza de la Verdura tiene lugar pues esas leyendas, cuentos, sobre el lugar, ¿no? Prácticamente era lo que se presentaba. Sí. ¿Cómo fue esa jornada? Pues mira, estuvo bastante interesante, a pesar de que fue a las 12 de la noche, pero sí que estuvo bastante interesante. La Plaza de Verdura es un sitio, yo creo que especial, tiene algo muy bonito, un carisma, y estaba pues toda la plaza llena de gente, sentados en sus mesas, tranquilos, y hicimos una velada muy amena y estuvimos contando temas como el tema del San Antonio, la leyenda que existe sobre él, o las cruces, una de las leyendas, porque hay varias, pues una de ellas. Se mencionó y todo al Chiriguay, que era un personaje muy típico por las calles de Ubrique, y fue bastante interesante. Yo creo que la gente que le gustó y mostró que está contenta, ¿no? Además coincidía además también con ese mercado un poco artesanal, ¿no?, que se ha colocado. Uh-huh. Estaba el mercado muy bonito, precioso. Yo creo que la plaza estaba súper bonita, vamos. Uh-huh. Esto fue a las 12 de la madrugada. ¿El horario para los cuentos de los siguientes viernes también es de madrugada o es otro horario? No, es que como la iniciativa del ayuntamiento de hacer los viernes blancos, uh-huh, pues lo que quieren es, como tú bien has dicho, hacer distintas actividades en distintos puntos del pueblo y a distintas horas. Uh-huh. Entonces yo creo que la actividad empezó sobre las 9 de la noche, fue en el convento, después hubo otra actividad en el San Antonio, y para que no se se pisen unas a otras, claro. Pues nosotros nos tocó a las 12 la plaza de la verdura. Pero este viernes, sin embargo, empezamos nosotros y será allí en la parte de la ermita de San Pedro, en la plazoleta que hay allí delante de la iglesia, y empezamos nosotros a las 9. Uh-huh. Y ya supongo que en distintos puntos pues ahí habrá otra serie de actividades. Oye, que no queda mal, ¿no? Eso también de contar cuentos a las 12 de la madrugada tiene un encanto un poco más especial, sobre todo ahora en verano, ¿no? Que se alarga. La leyenda, la verdad que estuvo muy bien, y sobre todo también la hora, era una hora propia para contar ese tipo de cosas y de historias, ¿no? Y, hombre, este viernes, por ejemplo, que es a las 9, pues ahí también hemos metido el tema de cosas simpáticas, graciosas, porque suponemos que el público será un poco más variado, habrá gente más joven, los niños y demás, entonces se meterá una inyección de, aunque sea de todo tipo, para que se puedan escuchar, por supuesto, una hora más asequible para distintas edades. Cuentos cómicos que no chisten, ¿no? No, son cuentos divertidos. Vale. Cuentos divertidos que tienen a lo mejor un final. Un toque de humor, claro. Eso, que nos arranca una sonrisa, pero no una carcajada, ¿no? Es lo que. También arranca la carcajada. Es bueno, la terapia de la risa. Bueno, pues cuentos divertidos, esas historias cómicas que nos van a contar las integrantes de Caminae este viernes a partir de las 9 en la ermita de San Pedro, las puertas, ¿no?, de la ermita de San Pedro, allí un buen escenario. Además no hace falta ningún tipo de infraestructura, ¿no?, porque esto se cuenta de pie, el público también está de pie. Sí, tenemos un pequeño escenario que nos lo fabricamos nosotros y nuestro equipo de sonido y demás. O sea, que no hace falta acudir a una hora en concreto, nada, es un poco más improvisado, ¿no? Que es el encanto que tiene también esta serie de actividades en el casco antiguo. Hombre, claro, yo creo que siempre es bonito ver el casco antiguo más al atardecer y encontrarte con algo así, pues todavía mucho mejor. Claro que sí. Bueno, pues en principio para este viernes, como decíamos, tenemos esas historias cómicas, cuentos divertidos a partir de las 9 San Pedro, pero los siguientes viernes también hay otra serie de cuentos que va a ofrecer Caminae. Me decías que el viernes 18 de julio llegan cuentos pintados, y esto es la primera vez que nosotros los escuchamos. Sí, no sé si también es la primera vez que lo hacemos también, y creemos que va a ser algo muy bonito, porque en colaboración con una compañera que ha hecho Bellas Artes, y la verdad que están bastante bien, pues tuvimos la idea esa de buscar una historia que a vez que se cuenta pudiera ser pintada. Entonces también la gente disfrute un poco, ¿no?, de tipos de arte, ¿no?, como sobre todo de la pintura. Y entonces creemos que, hombre, que es innovador y que va a gustar. Sí, lo que no te puedo decir, yo creo que va a ser en el convento, ¿sabes? Pero aquellos que estén interesados, que estén pendientes cuando se lance la publicidad, porque no es seguro, pero sí que nos comentó la concejala de la intención de que fuera en el convento, en la parte de atrás, donde está la fuente, para que hubiera un espacio, tanto para que se viera cómo se pinta, como para nosotros también contarlo. Claro, claro. Además, yo imagino que esto tendrá que ser también un horario más temprano para que tenga al menos luz, ¿no? Sí, yo creo que en torno a las 10:30, por ahí seremos creo que en este caso seremos los del medio, ni los primeros ni los últimos. Tendrá entonces quizás que contar con luz artificial, ¿no?, la artista, para poder pintar los cuadros. Claro, para mezclar un poco las luces y que haya una poca de que ya la noche esté cayendo. Claro. Bueno, y le habéis dicho ya, imagino, los temas de los cuentos que vais a contar, ¿no? Porque si no va a ser un poco complicado. De buenas a primeras llega con su lienzo en blanco. Sí, ya lo tenemos más o menos estudiado. Eso. Claro, es una sorpresa. Tampoco me gusta que me gusta que la gente vaya y se sorprenda un poco de la historia y cómo va quedando, ¿no? Bueno, pues esto es un poco como el concurso de pintura rápida, pero en vez de pintar lo que se está viendo, lo que se está oyendo. Sí, exactamente. También, mira. Muy interesante esta iniciativa, así que interesante. La repetiremos seguro. Claro que sí. Bueno, no se la pierdan. Esta va a ser el viernes 18 de julio, en torno a las 10:30 aproximadamente, en el convento. Allí las integrantes de Caminae van a narrar sus cuentos y una compañera pues se va a ocupar de darle vida a esos cuentos, ilustrándola en un óleo, no imagino que será, ¿no?, la pintura. Sí, ¿no? Sí, claro, la técnica ya os la iremos diciendo, vale. Porque tampoco va a ser la clásica. Es que tampoco quiero desvelar todos los secretos, pero lo interesante va a llegar en el último punto. Vale, pues nada. Va a tener un poco de magia. Habrá que ir a verlo, ¿no? Sí, hombre, yo lo recomiendo. Eso, se va a mezclar entonces estas expresiones artísticas. Y por último, el último viernes del mes de julio, cuentos rotos. ¿Qué es esto de cuentos rotos? Pues mira, el cuento roto es una idea también innovadora, pues que simplemente vamos a iniciar una serie de cuentos, ¿no? Y vamos a ir buscándole entre todos el final, ¿no? Yo creo que también va a ser bastante interesante. Se van a ir ofreciendo los cuentos, vamos a terminar de hacerlos allí, ¿no? Ah, bien, bien, bien. ¿Y el público colabora? Exactamente, bueno, no el que se llamará participación y entre todos haremos que todos los que se malliten finalicen los cuentos. Yo creo que bastante ameno, va a gustar también y será interesante, ¿no? Como los cuentos somos nosotros mismos los que podemos modificar un poco los finales de nuestras historias, ¿no? Uh-huh. Que no tengan por qué estar todas escritas, ¿no? O sea que la historia un poco se va a ir creando entre todos. Sí, bueno, las historias están, lo que sí vamos a ir buscándole los rumbos, ¿no? Uh-huh, claro, claro. Oye, pues yo no sabía que los cuentos daban tanto de sí, ¿eh? Es increíble porque pues sí. Cuatro viernes distintos, cuatro propuestas. Yo creo que es algo muy interesante. Los cuentos yo creo que nos ayudan muchísimo y yo animo a que la gente, si no los lee, que los oiga, porque yo creo que aportan muchísimo para la vida, ¿no? Uh-huh. Son cuatro propuestas de cuentos, de narrar cuentos de manera diferente, tan diversa como que el público colabore en la narración de esos cuentos hasta que, bueno, pues se ilustre con pintura, ¿no? Al mismo claro. tiempo. Claro, siempre, mira, hay un libro que dice Aplícate el cuento y yo creo bastante interesante y yo creo que abre mucho a la mente y ayuda mucho a que la letra fluya y se lleve bastante bien, uh-huh. que merece la pena. Bueno, ¿quién vais a contar los cuentos? ¿Cristo, Rosa, que son integrantes de Caminae? Sí, y Pepa somos también. Las tres integrantes aficionadas a los cuentos. Son las que se van a ocupar, ¿no?, de esa sí, jornada sí. de cuentacuentos. ¿En la última sesión se tiene cerrado el espacio donde se va a desarrollar? No, todavía no. Vale. Eso ahí nos falta, nos gustaría ver si podemos terminar en San Antonio, pero ahí tenemos lo que haya. Pues así nos irán ubicando. Uh-huh, claro. Tampoco lo tenemos del todo muy claro. Y supongo que ya lo irán comentando del Departamento de Cultura, del Ayuntamiento, irán diciendo más o menos los sitios donde se van a ir elaborando cada actuación. Uh-huh, pues ya lo comentaremos porque, claro, hay que decir, hay que recordar también que no se olviden claro. que esta actividad de cuentacuento por parte de Caminae está dentro de esa otra actividad mayor en la que en distintos puntos del casco antiguo se van ofreciendo pues música y cuentacuento, básicamente, ¿no? Sí, música, también hay algunas zonas de baile, pero vamos, yo creo que es bastante interesante. Un programa cultural bastante interesante. La verdad es que sí, algo nuevo también, ¿no? Para ir, bueno, pues innovando y que sea un poco ese espíritu creativo, ¿no? Lo cultural, que siempre es importante. Sí, sí. Bueno, pues son esas Noche Blanca, los viernes del mes de julio, las que colabora Caminae, organizada por la Delegación de Cultura, pero además también la Asociación Caminae tiene novedades por sí sola. Y una de ellas es la actividad que habéis organizado para este jueves, para este 10 de julio, una actividad denominada Exploradores Urbanos. Cuéntanos a qué os referís con Exploradores Urbanos. Pues mira, Exploradores Urbanos es una actividad extra para los más jóvenes, a partir de 8 años, entre los 8 y 12 años. Es una actividad también desarrollada en el casco histórico, de en torno a la plaza, en los alrededores de la Plaza de la Verdura, siempre tirando hacia zonas donde no hay circulación de vehículos. Y es una actividad pues interesante. Los niños se les irá dando un mapa a todos los participantes y tendrán que ir buscando los sitios donde hemos puesto los juegos que tendrán que ir desarrollando para poder ir avanzando. Uh-huh. Entonces tiene un poco sobre todo de orientación y de juego. O sea, prácticamente es como una gincana, ¿no? Sí, es como una gincana. Es una especie de gincana, pero la hemos querido llamar como tema de exploradores porque al tener el mapa, el tema de orientación para orientarse por las calles del casco antiguo, ¿no? Sobre todo en torno a la zona del Caracol y esa, entonces claro, es un poco de explorador, la verdad, la que la función van a ser de exploradores. Uh-huh. Bueno, ¿y esos juegos que van a tener que ir resolviendo son muy complicados? No, son juegos bastante fáciles y cómodos. para ello, tendrán que, a lo mejor algunos consisten en temas de agua, otros consisten un poco más temas deportivos, pero no, que no supongan tampoco, sino más que nada para una divertirse, para divertirse. Y sobre todo para que se orienten y desarrollen otros sentidos, ¿no? Que yo creo que es bastante interesante. Son niños de 8 a 12 años que nos van a demostrar que saben hacer las cosas bien. Y vamos a pasar un rato bastante divertido y cuesta 2 euros por participante. Uh-huh. Y lo pueden hacer si ellos quieren en pareja, no tienen por qué hacerlo de manera individual, ¿no? Uh-huh. El entorno que tienen que recorrer es todo el casco antiguo, ¿no? Pero no es amplio, ¿es un entorno pequeñillo? ¿Qué habéis seleccionado? Va todo lo que es la zona de la Plaza de la Verdura, desde el Callejón del Pescado, ¿no? Como le llamamos aquí, hacia la Plaza de la Verdura, y ya nos vamos abriendo bien para la parte de la zona del Caracorillo, más o menos la zona, podríamos decir, la que hacen el Belén Viviente. Ah, vale, no es una zona especialmente amplia, pero bueno, tampoco es pequeña, ¿no? Sí, serán unos 8 juegos, lo que se van a ir situando en distintos puntos. Y habrá, pues, colaboramos de la asociación, varias personas, y entonces, pues, vamos viendo que se vayan desarrollando los juegos bien. Uh-huh. Oye, no me puedes decir, obviamente, dónde están los juegos, porque eso es lo que tienen que descubrir los niños, ¿verdad? Claro, es que si no, ya los van a llevar preparados. Claro. Pero... lo bueno es que se los encuentren allí su papelito, uh-huh, y vean qué es lo que tienen que hacer en ese momento. Una vez superado, pues, continuarán al siguiente, así hasta que los vayan desarrollando todos. Uh-huh. Yo creo que es interesante, porque es algo diferente y, no sé, es otra forma de jugar. Uh-huh. Pues para apuntarse, ¿dónde pueden hacerlo? Pues mira, tienen allí las tarjetitas que ya les permiten estar inscritos en la actividad. Y bueno, y si no, pues también, si no le da tiempo a pasarse en estos días por el Bar Carrire para inscribirse y ya lleva la tarjeta, pues bueno, pues a las 7 de la tarde, un poco antes, estaremos allí desde las 6 en la Plaza La Verdura organizándolo todo, y todo aquel que esté interesado, pues por supuesto, bienvenido sea. Uh-huh, el mismo 10 de julio, este mismo jueves, a las 7 de la tarde, pues ya se pueden inscribir directamente allí, ¿no? Para bueno, comenzar. Si así te queremos empezar. Si aquellos que no estén inscritos, uh-huh, deberían de llegar un poco antes. Para poder inscribirse, claro. Bueno, ¿qué expectativas tenéis? Porque cuando habéis organizado actividades similares, nunca habéis hecho una igual, ¿no? Pero sí similares, habéis contado con bastantes asistentes, ¿no? ¿Qué expectativas tenéis vosotras para la actividad de este jueves? Bueno, nosotros del verano nos lo hemos planteado hacer la colaboración por parte del ayuntamiento con los viernes, algunas historias que también vamos a terminar realizando en Ocuri, que también Antonio ya os comentará, ha contado con nosotras, y las actividades estas como el tema de los juegos y los exploradores, pues nosotros también comentarte que sí, que ya tenemos abierta nuestra sede, que está aquí justo al lado del jardín, en la calle San Sebastián, como nosotros le decimos, y nada, y que estamos organizando los talleres para los niños durante todo el verano, y cada semana pues se está dedicando a talleres concretos, ¿no? Esta semana la estamos dedicando a los títeres, entonces todos los niños que van viniendo, pues estamos elaborando cosas de títeres y demás. Y la semana que viene lo dedicaremos también al reciclaje, así sucesivamente. Todo aquel que esté interesado, si quiera pasar por allí para informarse, pues estaremos encantados de informarlo. ¿Qué horario tenéis en la sede? Pues mira, estamos por la mañana, estamos desde las 9 hasta las 2. Los talleres normalmente los empezamos a las 11, pero desde las 9 estamos allí. Y que si algún niño quiere acudir antes por cualquier motivo, están las puertas abiertas. Y después por la tarde estamos desde las 6 hasta las 9 también de la noche. Uh-huh. Pues es el horario de la Asociación Caminae, que tiene nueva sede en la calle San Sebastián, donde oferta sí, talleres. Yo creo que estaba donde estaba antiguamente Fauna. Sí. Uh-huh. Ahí ahora entendemos. Lo podemos encontrar, ¿no? En ese local que todo el mundo seguro que conoce. Y bueno, pues como decía, allí oferta distintos talleres destinados a los más pequeños, un poco a niños de qué edad. Bueno, las niñas, sobre todo niños de primaria, son los talleres ahora mismo. Ya a septiembre, en octubre empezaremos con los adultos y demás, pero ahora estamos con los niños y ya te digo, de primaria. Ya te digo, la primera semana ha sido el tema este del títere, después la segunda será naturalmente juego, pero será con el tema del reciclaje, de la incorporación, después haremos semana de juegos tradicionales, tenemos el jardín muy cerca y se pueden hacer muchísimas cosas, y después otra semana la dedicaremos a los temas de cuento para que ellos sepan cómo se puede elaborar. ¿La sede que permanecerá abierta durante todo el verano? Sí, sí, la vamos a permanecer abierta todo el verano. Así que aquellos niños que no vayan de vacaciones o vuelvan y no sepan qué hacer y quieran jugar, ahí estamos. Pues una sede para jugar, para que los niños puedan divertirse. Sí, para jugar, para aprender, para educar, porque ya le digo, lo que vamos a hacer son talleres. Es un centro de talleres. Pues ahí queda, ¿no? Esa actividad organizada también por la Asociación Caminae, que colabora con las Noches Blancas de los viernes, organizadas por la Delegación de Cultura, y que tiene prevista para este jueves esa actividad de gincana para los más pequeños, exploradores urbanos, que se denomina, que se va a desarrollar, como decíamos, este jueves a partir de las 7 de la tarde. Cristo, ¿algo más que quieras comentar? Invitar, imagino, a todos los oyentes de Radio Brique a participar en todas estas actividades, y especialmente pues a las noches de los viernes, ¿no? Y a esa distintas maneras de contar cuentos que vais a ofrecer vosotros. Pues mira, yo animar, como tú has dicho, a todo el mundo, y claro, las noches están siendo bastante agradables, siempre han sido agradables, pero ahora están cada vez siendo más, y siempre invita a salir un poco a la calle, y si sabes que te vas a encontrar con un programa de actividades, pues todavía muchísimo mejor. Y que vengan, que nos escuchen, que opinen, y que así aprendemos todos. Y nada, y a los chicos, a los jóvenes, a nuestros niños, a partir de los 8 años, que el jueves estamos allí en la Plaza de Verdura, que será muy divertido, y que vengan a conocer el programa de juegos y de actividades que tenemos, por supuesto. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo a Cristo Pérez que nos haya atendido también en la sintonía de la mañana de hoy. Cristo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Pues a vosotros, como siempre. Muchísimas gracias a todos.